Y estamos de regreso con este creativo e innovador tema que ha estado en tendencia por una semana en todas las emisoras de la ciudad. Está compuesta por una nueva artista llamada Anita. Espero les guste tanto como a mí me gustó. Esta grandiosa pista es llamada Glass Music y no creerán a quién tengo al frente mío. Nada más y nada menos que Anita. Y entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia con tu primer éxito. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Qué te inspiró para crear este mix? Mejor dicho, los oyentes y yo queremos escuchar todo sobre tu producción. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues ¿por dónde empiezo? La verdad, siempre he tenido esa manía de hacer sonidos con objetos y pues un día estaba en mi cocina preparándome mi cena, cuando es que por accidente se me cae un vaso de plástico y cuando rebotó se formó una melodía en mi cabeza y antes de que se me fuera la paloma saqué mi celular y empecé a grabar diferentes sonidos con utensilios de la cocina. ¡Wow! Me gustaría tener esa imaginación. Pero no me gustaría escuchar la canción inspirada en el baño. Solo bromeo. Bueno, Anita, gracias por prestarnos tu tiempo. Felicitaciones por tu éxito. Espero volver a verte. No, gracias a la emisora por invitarme. Fue un gusto conocerlos. Espero volver a verlos y se vendrán muchas sorpresas para este año. Y pues, hasta la próxima.